La Zona Cero. Comienza nuestra tertulia Zona Cero, tiempo para el misterio, tiempo para el análisis, tiempo para la reflexión sobre esos misterios inquietantes que nos da la semana. Por cierto, que ya tenemos la encuesta en OndaCero.es, hoy nos estamos preguntando acerca de la autenticidad, acerca de lo que pensáis sobre esos círculos concéntricos aparecidos en los campos de cultivo, en los campos de cereal. Seguro que nuestros contertulios tienen alguna opinión ya muy formada y muy elaborada, como la, no como la pulga, ¿verdad, Bruno? Pero hay que ser a uno. un tercio. Eso es, ¿verdad? Eso es elaboración. Eso es elaboración de verdad. Eso es envidia. A Jesús le ha llamado mucho la atención lo de la espermateca. Demasiado. Demasiado. Le das tu mochilita, ¿verdad? Sí, la verdad es que es muy práctico. Tenemos que aprender mucho del reino animal. Claro que sí, claro que sí. Bueno, investigando la fauna y flora del norte se encuentra Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Estoy investigando precisamente la flora y la fauna, pero muy bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar la tertulia de Zona Cero. La primera oficial de la temporada 2001-2002, una temporada que promete, una temporada que va a estar muy pegada a esa actualidad del misterio, como siempre, con nuestros buenos asesores, Carlos Canales, Jesús Callejo, Bruno Carreñosa. Vamos a seguir investigando, debatiendo, analizando. Creo que vais a ser sorprendidos un año más, porque actualidad no falta, tenemos noticias muy variadas. Fíjate, Carlos, esa noticia que nos habla ya de los españoles voluntarios, 1,000 españoles voluntarios para la clonación. Asombroso, ¿no? Bueno, eso es lo que dice, bueno, lo acaba de citar Carlos, Carlos Alsina, y es lo que dice al menos la directora científica de Clonite. Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, yo no sé si serán 1,000. Segundo, no está muy claro tampoco hasta qué punto la gente está dispuesta a dejarse clonar. Una cosa es el manifestar una intención, por ejemplo, una llamada de información a Clonite, y otra cosa es apuntarse a una lista de espera. Sí, una cosa es que llame uno y te vas a poner tres pesos para eso, ¿no? Y luego, aparte de todo, hay algo más. Bueno, pues Leiner, la directora científica de Clonite, es una persona, cuando menos, curiosa. Es obispo, eso a veces no se dice, pero es obispo dentro de la secta radialiana. Y la verdad es que es una persona muy cuestionada en círculos científicos, no solo por la pretensión que tiene de clonar seres humanos, sino por la relación que ha mantenido más o menos con otros grupos de médicos o de científicos que son partidarios de la clonación, y por los problemas que le está dando con las legislaciones de algunas naciones en las cuales los realianos están empeñados en instalarse. Ella misma citaba hoy en la prensa española los problemas que tiene en Bahamas, no cita a los Estados Unidos, y ahora el problema, claro, es que no tienen dónde ubicarse. Eso de los realianos, Bruno, empieza ya a ser muy, muy sospechoso, ¿no? Sí, porque parece que no solo ellos hayan... Por la notoriedad. Sí, pero parece ser que no solo ellos hayan ayudado a esto, ¿no? Sino que lo que está claro es que tanto a los medios de comunicación, por lo llamativo que tiene, que no solo que alguien quiera o proponga clonar a seres humanos, sino por el hecho de que sea una secta o un colectivo de, bueno, que tiene su, y que está rodeado por su polémica, el hecho, ese simple hecho, ya provoca que merezca más atención que otros muchos científicos, bueno, muchos entre comillas, que están por la misma labor, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que el tema de la probabilidad de la clonación humana, si ha sido algo que se ha extendido de una forma tan virulenta, ha sido gracias a los asertos de esta doctora, ¿no? Sí, pero quizás ha convertido en los abanderados de la clonación. Yo no sé si eso es bueno, ¿no? No es bueno. O sea, primero, no es bueno que haya que una persona, ¿no?, física, sea un abanderado de una causa que tiene tantos y tantos posibles matices y posibles anotaciones a pie de página, ¿no? Yo creo que algo que sería tan importante, tan quizá preocupante, según la forma en la que se haga, esto debería estar, yo creo que la comunidad científica en general debería tener una propuesta muy firme sobre el tema en caso de que se llevara a realizar, ¿no? Pero el problema, el principal problema que creo al que se enfrenta la comunidad internacional, es el hecho de que, pese a la polémica que rodea a Brigitte Bosselier, ella está perfectamente capacitada para efectuar este intento. No sé si para obtener un resultado, pero está perfectamente equipada, porque los elementos necesarios los tienen, y el más difícil de obtener, que es la falta de escrúpulos, también lo tiene. Tú no has llamado, ¿no, Jesús? No he llamado ni llamaré. No tengo ningún interés, como decía Jorge Luis Borges, de perpetuarme, para nada. Pienso que con la vida que tenemos es suficiente para hacer muchas cosas, y la clonación encima, a saber qué resultados puede salir de ahí, porque seguro que siempre los clonados heredarán todos los defectos, ¿no?, de la persona que se ha sometido a ese experimento. No confío en absoluto de que el resultado tenga éxito, no confío, por supuesto, que se lleve a la práctica, por lo menos por la secta raeliana. Ya comenté el viernes que creo que hay mucho marketing y poca ciencia detrás, y por supuesto Bosselier ha quedado totalmente desprestigiada, ¿no?, con los libertadores de que era obispo, pero vamos, desde luego, una mujer que se somete, por lo menos o acepta el cargo de obispo en una secta, en este caso de los realianos, pues dice muy poco a favor suyo. Así que no me esperen en esa lista, que no llamaré. Lo que sí que es indudable es que aunque la secta de los raelianos, el grupo de Claude Borilón, tiene representación en España y tiene seguidores principalmente en Barcelona, en Valencia y en Madrid, en absoluto llegan a las 1000 personas. Es decir, que ese ya es un dato cuando menos sospechoso, ¿no? De que si es cierto este dato, hay más personas que optan a la clonación de fuera del grupo en España que de gente que pertenece a ese grupo, que probablemente no lleguen a unos muy pocos centenares. Esta mujer es obispo, pero más que obispo parece avispa de intentando picar en las conciencias, ¿no? Y bueno quería ser famoso y lo ha conseguido. Eso también, en esa parte hay que reconocérsela. Famosas son nuestras encuestas de Onda 0.es. Tú, si pudieras votar, Jesús, en esta encuesta que proponemos hoy sobre tu opinión acerca de los círculos en los campos de cultivo de cereal, ¿qué votarías? A ver, tenemos cuatro opciones: una que es un fraude, otra que son auténticos esos círculos, otra que son mensajes de Gaia y otra que son mensajes PT. Pues claro, te pueden ser las cuatro. Puede ser que no sé ninguna de ellas. Sí. Es cierto que se ha demostrado que muchos círculos son un fraude. Ahí está, no solo el famoso caso de aquellos dos jubilados del sur de Inglaterra del año 91, que del 92, que se lo endosaron el ministerio británico, del fraude, la posible realización de los círculos por parte de estos dos jubilados ociosos. Pero también hay muchísimos círculos donde no se ha visto ningún tipo de intervención humana, se han filmado y se ha demostrado que como mucho ha aparecido pues una serie de luces misteriosas que parece que pueden ser el artífice de esos círculos. Puede haber de todo. ¿Cuál es el origen? En supuesto que no tenga una concepción humana, pues hombre, atribuirlo a los ovnis me parece muy precipitado, atribuirlo a Gaia me parece muy fantástico, pero está claro que alguien está detrás, hay una inteligencia con mayúsculas que está detrás y que posiblemente pues esté muy relacionada con, bueno, vamos a llamarlo la conciencia de Gaia, por seguir un poco ese planteamiento. Pero a mí me cuesta mucho creer, ¿no?, que tenga una intervención puramente humana, porque se sabe que muchísimos círculos se han producido de una forma simultánea en muchas partes de Wiltshire, por ejemplo en el sur de Inglaterra, que es el lugar por excelencia donde todos los veranos aparecen este tipo de círculos complejísimos, por cierto, y que no se ha demostrado, ya digo, intervención humana, pues sencillamente porque ha habido grupos de vigilancia, grupos de control que han estado mañana y noche para evitar que eso ocurriera, y sin embargo los círculos se han producido a la mañana siguiente. ¿Qué hay detrás? Pues desde luego es un debate muy sugestivo, muy fascinante para hablar, porque desde luego una inteligencia está detrás y posiblemente no humana. En el año 1974, el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico empezó a enviar mensajes al espacio buscando esa respuesta en el cosmos. Bueno, pues recientemente, Bruno, hemos encontrado círculos muy cerquita de Arecibo, ¿no? Bueno, más que cerquita, muy cerquita de ese mensaje enviado, ¿no? Hay que decir que ese mensaje que se envió a través del radiotelescopio de Arecibo en el año 74, el 16 de noviembre del año 74, era un código binario en donde se representaba un poco a grandes rasgos quién enviaba ese mensaje hacia la nebulosa M13 Hércules, ¿no? En ese mensaje se decíamos que éramos habitantes del tercer planeta del sistema solar, se explicaba un poco cuál era el sustento biológico de nuestra vida. Se explicaba que ese mensaje estaba enviado desde una especie de gran antena espacial, y se decía una serie de cosas básicas sobre la vida en el planeta. Es un mensaje que, trasladado a ese código de unos y ceros, pues ofrece un dibujo bien significativo y que muchos oyentes seguramente han visto en alguna ocasión. Bueno, pues este mensaje teóricamente debería haberse enviado hacia M13 Hércules, y se esperaba una respuesta de haberla algo así como dentro de unos 45.573 años. Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Sí. Pero semana arriba, semana abajo. Semana arriba, semana abajo. Pero o el mensaje ha viajado muy rápido, o estamos ante el más desconcertante, enigmático y sospechoso a la vez de los ya no círculos de Inglaterra, porque en esta ocasión cualquier cosa relacionada con un círculo se puede parecer más que lo que ha aparecido el pasado 17 de agosto junto a un, curiosamente, observatorio en Chimbolton, en el Reino Unido. Y lo que ha aparecido es aparentemente una respuesta a ese mensaje. Aparentemente, y así ha sido interpretado a primera instancia. Y lo que se dice es que ese mensaje, utilizando ese mismo código binario, la hierba en esta ocasión, en vez de estar aplastada de forma circular, está aplastada de forma rectangular, de modo que se ha representado con unos, en vez de con unos y ceros, ese dibujo, con hierba, con trigal, parte de trigal aplastado y con parte de ese trigal no aplastado. Y junto a esa supuesta respuesta, lo que se ha encontrado es también la representación, como si se tratara de una foto pixelada, de una cara, de un rostro, que teóricamente ha sido interpretado por algunos estudiosos como la imagen de esos supuestos entes que habrían respondido a ese mensaje. Y lo que dice ese mensaje, aparentemente lo que dice ese mensaje, según el portavoz de uno de los grupos de investigación sobre círculos, Dan, lo que dice ese mensaje es que ese mensaje lo están enviando seres de un sistema parsolar muy parecido al nuestro, que habitarían también en un tercer planeta de ese sistema, aunque hipotéticamente deberían, según lo que se deduce de esa imagen y de ese código binario, tendrían, digamos así, colonizados otros planetas de ese sistema, que la base de su vida es muy similar, biológicamente muy similar a la nuestra, pero con un condicionante más, y es la importancia en el sustento de esa vida del silicio, y que su representación morfológica es muy parecida a la nuestra, que son seres muy parecidos a los nuestros, pero con una capacidad craneal más amplia que la nuestra. Bueno, esto es el hecho. Lo cierto es que, ya que aparezca en las proximidades de un observatorio, es cuanto menos sospechoso. Y digo sospechoso porque no se trata de un radiotelescopio, que es lo que en un principio podría parecer, sino que el portavoz de ese observatorio de Chilbolton, Tony Buckley, ha asegurado que, bueno, que si de verdad habría una inteligencia extraterrestre detrás de todo esto, habría buscado un radiotelescopio que se encargara de la búsqueda de vida inteligente, y no un radiotelescopio que se encarga de efectuar prospecciones atmosféricas. Eso ya es un primer dato sospechoso. Otro es el hecho de que, como han dicho, y es una, porque ya el Instituto SETI ha dado su opinión y su versión oficial sobre el tema, que no es nada grandilocuente, no se acusa a toda la prensa internacional, como han hecho otros escépticos, de estar promoviendo un fraude, sino simplemente han dicho que los círculos son decorativos, impresionantes y provocadores, pero que no informan, y que se debería esperar más de una inteligencia de otro mundo. Esa es la opinión oficial del Instituto SETI. Y lo cierto es que realmente, cuando se analiza y cuando se estudia en profundidad ese supuesto mensaje que nos han respondido del enviado hace más de dos décadas de Puerto Rico, eso es lo que podemos suponer, excepción hecha de que se interprete de otra forma. Y aquí los defensores de la hipótesis Gaia han encontrado un nuevo ejemplo al que agarrarse, y es la probabilidad de que lo que esté representando en ese mensaje no sea cómo es una humanidad ajena a nuestro planeta, sino cómo sería o cómo puede ser nuestra humanidad en futuro, algo que aparentemente parece mucho más lógico en función de esa respuesta. Pero lo cierto es que hemos vivido en torno a los círculos de Inglaterra un verano apasionante, porque más inquietante que este círculo es otro que apareció días antes, como no, en Whiteside, un enorme círculo o una enorme formación de 409 círculos, y los sistemas de vigilancia en este caso fueron bien significativos. Personas y testigos que estuvieron en ese trigal el día anterior a aparecer y personas que estuvieron justo en la mañana siguiente. Aproximadamente se ha calculado que de haber sido un fraude confeccionado por alguien, esos 409 círculos deberían haber sido efectuados cada uno, cada 20 segundos. Cada 20 segundos, pero bueno... Un ejército de jubilados haciendo círculos, que es lo que más o menos imaginamos todos. Pero yo sé que Carlos tiene un amigo en Estados Unidos que dice que todo esto es una patraña, porque al fin y al cabo estamos solos. Jesús, tú que estás atribulado, no te preocupes, que estamos solos, y Carlos te lo va a demostrar con un barril de cerveza. Es que lo curioso de esto es la persona que ha hecho la declaración de que todo esto esté coincidiendo, y además, en el caso de los círculos, al que probablemente volveremos, como hicimos año pasado, en algún monográfico, porque es un fenómeno mutante que va cambiando año tras año y que cada vez es más complejo, pero que pese a todo, aunque sí es de carácter universal, sigue concentrado en determinadas zonas del planeta, es decir, no es global. De eso hablamos, que cuando empezaron prácticamente todos aparecían por encima del parado 42, en ciertas condiciones y en ciertas naciones. Aunque es verdad que el fenómeno es extendido, sigue siendo un fenómeno local. Local en el sentido de que afecta a zonas del planeta y no a otras, sin que sabamos en este momento el porqué. Bueno, pues todo esto está coincidiendo con las declaraciones formales que ha hecho ni más ni menos que el asesor en materia de energía del presidente George Bush, que es Edmund Chudnovsky. El que quiere cerrar ese ciclo. Sí y no. Es decir, es una persona ante todo polémica porque parte de sus declaraciones han promovido un verdadero escándalo en Estados Unidos, dado que como asesor de energía el presidente Bush es uno de los partidarios de abrir el consumo de fuentes de energía al máximo potencial que los Estados Unidos puedan llevar a cabo, es decir, la explotación de los yacimientos petrolíferos en Alaska. Se sabe que además Chudnovsky, de una manera bastante descarada, es partidario de una de las doctrinas más incómodas dentro de lo que es el llamado proyecto norteamericano de poder global, que consiste poco más o menos que envolver una especie de espléndido aislamiento, en este caso de tipo energético, que aislara a Estados Unidos del resto del mundo, comunicando los grandes yacimientos de Alaska con los del Golfo de México. Pero bueno, en relación con lo de los círculos, todo ha venido porque Chudnovsky es uno de los que considera que la exploración de inteligencia en el espacio ha fracasado. Y él dice que ha fracasado por dos razones. La primera, porque cuando puso el ejemplo del barril de cerveza, que es bastante significativo, lo que decía un poco más o menos es que con una sonda del tamaño de un barril de cerveza, cualquier civilización avanzada que lo colocara en nuestro sistema solar podría tener prácticamente en solamente una semana los datos básicos sobre toda nuestra civilización. Y la verdad es que en ese sentido tiene razón. Dice que los sistemas de exploración del espacio profundo que se han utilizado desde los últimos 30, 40 años son ya de tal naturaleza y de tal amplitud que si hubiera habido una señal de una especie inteligente en algún punto del universo, de una manera u otra la teníamos que haber captado ya. Aquí no vale el argumento típico, es que nos interesa identificarse o es que están en un nivel tan alto que no se enteran, es imposible. Una revolución tecnológica de una manera u otra dejaría algún tipo de rastros y ese tipo de rastros sí pueden ya ser captados por el ser humano. La verdad es que la polémica que ha abierto es interesante porque, y lo digo dentro de que yo no soy un científico, los argumentos parecen cuando menos sólidos y me sería la pena discutir sobre ellos. Es cierto que los ha utilizado buscando otro tipo de orientaciones. Él considera, además que eso no deja de ser divertido, que añadía como justificación a todo esto que en realidad todas estas evidencias de haber existido se han colapsado ya por falta de capacidad de uso de la energía. Eso es una perfecta chorrada. Sin embargo, a él ha venido muy bien porque es efectivamente también uno de los grandes enemigos de la inversión de dinero en lo que él llama proyectos poco útiles de cara al futuro. Y este tipo, por supuesto, es uno de ellos. Sí, nadie cree en las civilizaciones extraterrestres, pero fíjate que bien vienen para hablar de sus proyectos energéticos, ¿no? Claro, exacto, los utiliza como un pretexto. Lo que pasa es que pretexto aparte, dentro de la polémica gigantesca de tipo ecológico que le ha promovido en Estados Unidos, no deja de ser curioso que el argumento ahora tiene que ser contestado. Tiene que ser contestado por los defensores del SETI de una manera firme. de manera firme, porque de lo que se le está acusando no es de hacer un trabajo inútil, sino de decir en cierto modo que su trabajo ha terminado. Y mire, señor, usted lleva 25 o 30 años haciendo esto y aquí no hay nada. Vamos a dejar de chorradas y vamos a invertir el dinero en otra cosa. Ahora lo interesante es que contraatacar a alguien por parte de los defensores de los sistemas de búsqueda de inteligencia extraterrestre debería de decir que, primero, que él está equivocado y, segundo, que caben otras posibilidades. Vale. Pero la verdad es que has lanzado el guante y es un reto interesante. Yo propongo desde aquí que a los defensores del proyecto SETI que tomen a Jodie Foster como musa, como abanderada. Para lograr el contacto. Para el contacto. Bueno, pues del cielo bajamos aquí a la tierra, porque Jesús, ¿te acuerdas que el otro día un oyente nos preguntaba por esos supuestos hallazgos egipcios en el cañón del Colorado, ¿no? Bueno, pues has estado buscando y poco hemos podido encontrar, pero algo sí que nos hemos... Sí, en lugar del Colorado nos vamos a China, porque ahí sí que se han encontrado varios objetos presuntamente fabricados en Egipto durante la era faraónica. Y esto pues tiene una serie de repercusiones, yo creo que muy interesantes. Por ejemplo, estos hallazgos que incluyen una docena de mazas rituales, algunas armas de aspecto occidental, etcétera, etcétera. El hecho es que fueron fabricados entre el 3.000 y 5.500 años. ¿Qué quiere decir? Que si se han encontrado en China, para llegar allí, si son auténticos objetos egipcios, que también se está debatiendo ahora mismo, para llegar allí es que tuvo que haber transitado por la famosa y ya mítica Ruta de la Seda. Pero la Ruta de la Seda... Lo que hay que saber es en qué año transitaron. Exactamente. La Ruta de la Seda es que... Bueno, tiene todo su apogeo, por supuesto, ya con Marco Polo, lo que es la Edad Media, pero bueno, cuando empieza, realmente es en el siglo III antes de Cristo, en el Imperio Romano, bueno, y era el tránsito este desde China, sobre todo desde Xi'an, pues atravesando la Asia Central, la mítica Samarcanda, hasta el Mediterráneo, pues hacia todo el trasvase, ¿no?, de la seda, que creó pues un ambiente cultural importantísimo, porque fue la disculpa para que después las ideas, tanto culturales como religiosas, pues fueran transitando de un lugar a otro, en este caso de Europa, hasta China. Pero claro, estamos hablando del siglo III antes de Cristo, que es cuando empieza un poco a tener vigor la Ruta de la Seda. Si esto es verdad y estos objetos egipcios son auténticos, y estamos hablando de una antigüedad entre 3.000 y 5.500 años, hay que retrotraer lo que es la antigüedad, por lo menos los contactos entre Oriente y Occidente, pues unos cuantos miles de años. De nuevo, volvemos a tratar de reescribir la historia. Sí, perdón, Jesús. Sí, aquí la verdad es que este es un debate bastante antiguo, porque yo no conocía el haber que se han encontrado restos egipcios en China. Sin embargo, es un debate muy lejano, que viene ya de la existencia probada de pirámides en China. Aparte de todo, hay algo más, y es que las investigaciones sobre los pueblos indoeuropeos que vivían al norte de lo que luego fue la Ruta de la Seda, es decir, en lo que hoy es el sur de Siberia, algunas repúblicas asiáticas de la extinta Unión Soviética, de los que hemos hablado aquí, porque hay unas investigaciones muy avanzadas, no solamente por parte del gobierno chino, sino también por universidades principalmente norteamericanas, como fue el caso que ya sacamos en la radio, en antena, de las momias de Dirumsky en el desierto de Lobnor, donde se probó de una manera clarísima por expertos en investigaciones en telas que la tecnología con la cual habían sido fabricadas las sargas de tipo escocés que llevaban las momias de aspecto, como dijimos también, totalmente norte-europeo, procedía de algún lugar de la cuenca del Danubio hace unos 5.000 años. Lo que digo esto es que los contactos entre el este y el oeste han existido clarísimamente. Se trata al fin y al cabo de la isla del mundo, un espacio de terreno que es transitable de una manera u otra en las dos direcciones desde hace miles de años. Quizás lo que nos falta es encontrar la prueba material de cuáles eran los hitos del camino, es decir, cuáles eran los puntos de detención y cómo pudieron llegar, si era un tráfico regular, si fue una casualidad, si fue simplemente una serie de objetos que llegaron a través de unas manos a otras hasta un espacio tan lejano. La verdad es que es cierto que nos queda mucho por saber, pero por ejemplo, dentro de este debate estaría la famosísima discusión sobre si de verdad algunos objetos encontrados en Australia eran egipcios o no. Por ejemplo, los boomerang que se encontraban en la tumba de Tutankamón. Los objetos egipcios que se encontraron en la península ibérica, ¿no?, que se supone que habían llevado los fenicios. Pero... Claro, al final los objetos egipcios se están encontrando en prácticamente todo el mundo. Sabes que también incluso en Almuñécar, en Granada, ahí en el museo que tienen allí, hay varias piezas egipcias. Y claro, el debate está servido. Dice, si realmente eran piezas llevadas por los comerciantes fenicios, que era lo más lógico, pues está la teoría más vanguardista diciendo que no, que realmente hubo una colonia egipcia allí asentada. hace miles de años, y bueno, pues parte de esos, de ese ajuar que quedó allí depositada, esa colonia, es la que se desenterró y formaría parte pues ahora de ese museo. ¿Qué teoría es la correcta? No lo sé, pero lo que sí está indicando todo este tipo de pruebas son dos cosas. Primero, que China y Oriente en general no estuvo tan aislada como pensábamos, porque es verdad que cada vez hay más pruebas de estas conexiones con Occidente. Y segundo, que realmente la cultura egipcia es mucho más apasionante de lo que pensábamos, porque el comercio que tuvieron con distintos lugares del mundo, y aquí recuerdo la isla de Pascua, no lo olvidemos, pues parece que esa presencia, si no evidente, empieza a ser, por lo menos, con indicios racionales, como dicen en derecho, de posibilidades de que así fuera. Cuando me dicen los oyentes, a ver cuándo habláis de Egipto, pues si hablamos toda la semana. Es muy raro no hablar de Egipto ni hablar de Marte. Una cosa sí que parece cierta, y es que entre los pueblos de antigüedad remota, los objetos de arte y de uso cotidiano egipcios debieron estar muy muy valorados, hasta el punto que debió de transmitirse pues de una región a otra, hasta distancias increíblemente lejanas, el mito o la leyenda de que existía una civilización en un punto del mundo, en este caso en la cuenca oriental del Mediterráneo, de una increíble riqueza y valor. Lo que sí que es verdad es que, y me quedo con lo que ha dicho Jesús de Pascua, por lo menos en realidad es muy difícil discutir que al menos hasta la curva de lo que es Indonesia, objetos egipcios han llegado con seguridad. Pues mira, por cerca de Indonesia, ¿verdad, Jesús? Sí, por allí, a la derecha. Sí. Por allí a la derecha tenemos alguna cosita que contar, ¿no? Pues vamos a ver. ¿Te refieres a...? El pescador... Ah, bueno, pero esa era una noticia, sí, bueno, eran los restos. Sí. Es curiosa esta historia porque todos los que nos sigan conocen a Graham Jacob y conocen, pues bueno, todas las averiguaciones que está haciendo. Cuando hemos hablado del Arca de la Alianza, pues Graham Jacob es uno de esos nombres, ese Indiana Jones que tenemos ahora mismo vivo, pues que está siempre en la avanzadilla, ya no digo de la ciencia, sino casi de la heterodoxia. Y bueno, mira tú por dónde, lo último de Graham Hancock, el famoso autor del libro La huella de los dioses, que siempre está husmeando, indagando civilizaciones antiguas, pues hace unos días, de hecho la noticia salió el 29 de agosto, pues nos ha anunciado que se ha descubierto en aguas de las Islas Pescadores, a unos 400 kilómetros al sureste de Taipei, por los restos de grandes construcciones, que puede ser indicio de una civilización perdida. ¿Cómo no? ¿Cuántas civilizaciones perdidas ya hay, no? Que floreció hace ni más ni menos que 10.000 años. Aquí nos tenemos que retroceder muchísimo más a lo que estamos hablando. Tenemos murallas y todo. Hombre, el que esté Graham Jacob ahí por medio, pues a mí me da cierta credibilidad, porque yo lo considero un buen investigador, un investigador de campo, alguien que no tiene ningún problema en coger el Makuto y recorrer miles de kilómetros para contrastar esa noticia. Es una especie de Daniken, pero mucho más informado y mucho más documentado. Y ahora está ahí, ¿no?, buscando esta civilización perdida en el Mediterráneo, donde sí se ha encontrado ya murallas gigantescas, murallas ciclópeas, que probablemente fueron hechas pues por personas. Es decir, él está evitando esa posibilidad que están diciendo algunos científicos, dicen que eran formaciones naturales, él cree que no, desde luego todavía faltan más pruebas, y que podrían ser esos rastros de una civilización perdida, y más ni menos pues que en esta zona, ¿no?, tan lejana de las Islas Pescadores. Si es así, pues vamos a tener noticias, porque este hombre sí que las noticias las difunde, se convertirá en reportaje y se convertirá en libro. Y lo curioso es cómo accedió él a esta noticia, porque fue viendo un reportaje, un documental en la televisión japonesa, donde se habló, bueno, pues de estos restos en el sureste asiático, y allí se fue, es decir, cogió el avión, se cogió su cámara de fotos y estuvo pues preguntando a todo el mundo hasta que es verdad que esos restos parece que se hayan ahí. Entonces lo que está haciendo es formar una expedición para intentar averiguar todo lo que hay de cierto esto. Lo cierto es que Hancock será con toda seguridad la primera persona que, y ya lo está haciendo de momento, poner los cimientos para demostrar, y ahí está colocando poco a poco todas las piezas para demostrar que hace 10.000 años existió algún tipo de civilización que quizá, ¿por qué no?, puede relacionarse con esa civilización de la Atlántida, ¿no? Sí. Eso yo creo que estamos todos convencidos ya. Sí, lo cierto es que, pero gracias a él, a que ha puesto algo más que lo que puso Daniken. Daniken únicamente puso la divulgación, ¿no? Pero Hancock ha puesto antes la investigación, ¿no? Y su investigación le está llevando a esa conclusión, pero a fuerza de muchas y muchas piezas que está reuniendo. Pues ahora llegan las noticias, nos ponemos al tanto de la información. Bruno, luego nos hay que contar lo de Mondoñedo. Ajá. Y lo del fantasma de Verdi, ¿eh? El famoso fantasma de Verdi que quedó pendiente. Pendiente hasta de la temporada pasada. Sí, será estrella también esta temporada. Lo vamos a comentar después. A ti, Carlos, te vamos a dejar ya dormir un poquito, ¿verdad? Que mañana tienes que ir a investigar, así que te mando un abrazo muy fuerte. Y la semana que viene, la tertulia Zona Cero, tienes que hablarnos del mar, mucho del mar, ¿eh? Muy ¿vale? bien, nos veremos. Venga, un abrazo muy fuerte, Carlos. Jesús, Bruno, vosotros quedáis un poquito más para las cositas Zona Cero y para otras cuestiones. Venga. Arrancando oficialmente la temporada 2001-2002 en esta nueva ubicación de domingo a jueves, o mejor dicho, de lunes a viernes. En este domingo vais a poder encontrar cada semana la tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales, también esos desvelados que nos pondrán en la pista de cómo irá el devenir de la semana y muchas, muchas cosas. Ya os iremos presentando las sorpresas, las novedades que os ofrece La Rosa de los Vientos para este año. Creo que vais a quedar muy, muy complacidos. Y en esta segunda hora tenemos nuestra consulta Zona Cero. Son muchos los amigos que se dirigen a nuestros contertulios para expresarles sus dudas, para hacer comentarios, para sugerirles cosas. Y bueno, pues aquí Luján Arguello va recopilando algunas cosas. Y fíjate, Luján, dime. A ti que te gusta mucho el susto. Sí. Claro, fíjate lo que hay en Mondoñedo, que ha aumentado, por cierto, el turismo, ¿no? Sí. Eso por culpa de los fantasmas, ¿verdad, Bruno? Eso al menos aseguran allí, porque el suceso nos remite al pasado 27 de agosto, en una de esas múltiples visitas guiadas al Museo Catedralicio de Mondoñedo. Una ciudadana de nacionalidad peruana que formaba parte pues de uno de esos grupos, de esos muchos grupos de turistas que visitan el lugar, aseguró nada más y nada menos que haber visto a dos algo parecido a dos figuras espectrales con aspecto de monje, y justo en el momento en el que ella tenía esa visión, que nadie compartió con ella, pues sufrió un desmayo. Hay investigadores dentro del mundo de la parapsicología que han tratado de buscar algo de luz a este hecho, que se han aceptado al lugar, como es el caso de Manolo Platas y José María Pardo, que han efectuado sus mediciones, sus análisis del lugar, y de momento no han encontrado nada. No dicen que la experiencia vivida por esta turista sea falsa, pero creen que hay que buscar la explicación en otras probables causas que no sea la de la fantasmogénesis. Pero bueno, lo cierto es que el número de visitas al lugar ha aumentado y se está organizando o están haciendo una leyenda en torno a este lugar, porque ha dado mucho que hablar, lo que aparentemente podría no haber pasado de una simple experiencia de una persona, una experiencia que bueno, que quizá pueda ser explicable desde muchas otras perspectivas, ¿no? Pero además lo que sé que sorprende es la reacción que ha habido por parte de las autoridades con tal de impedir cualquier investigación, y por parte de la agencia de viajes que había contratado a la persona que sufrió la experiencia para poder un poco acceder al testimonio original. Según esa agencia de viajes, bueno, la turista que vivió esta experiencia ya retornó a su país y no quieren saber absolutamente nada sobre el asunto. Parece, según dicen, que es una publicidad que no les interesa en absoluto. Pero esa es la noticia que, insisto, ha dado mucho que hablar y que ha sido tema de amplio tratamiento en parte de la prensa gallega. Pues tenemos ahí los dos fantasmas del Museo Catedralicio de Mondoñedo. En tu libro, Jesús de la España Extraña, no aparece. No, ese no estaba por falta de tiempo. Me llegó antes de cerrar la edición. Pero claro, desde luego, tal como yo lo conozco este caso y con los datos que ha dado ahora Bruno, yo tampoco lo hubiera incluido, porque hay pocos testigos, tiene que repetirse muchísimo más para considerar que realmente este Museo Catedralicio, como se puede considerar un museo encantado o fantasmal, pese a quien pese, y yo creo que con los datos que tenemos, no sé, me da la impresión de que no reuniría por lo menos las características de museo encantado. Hay un dato fundamental, y aunque podamos matizar mucho esto, ¿no? Pero una supuesta aparición fantasmal es algo que no se circunscribe a una sola persona, y más esta persona está rodeado. Lo que hace importante a algunos de esos testimonios, a algunos de estos hemos informado mucho durante estos últimos meses. En el Reino Unido ha habido una especie de gran explosión o nueva oleada de casos de estas características, en donde esa experiencia, que aquí es individual y no está compartida con nadie, pese a que esa persona estaba acompañada, bueno, la diferencia y lo que hace importante y relevante el suceso de estas características es cuando muchos comparten, claro, esa misma observación. En todo caso, aquí lo que hay más que una observación de una supuesta fantasmogénesis es una percepción individual de dos supuestas entidades fantasmales, ¿no? Pero no está compartida, no está, los investigadores, insistimos, no han encontrado ningún indicio de que haya nada anormal en este lugar, y yo tiendo a buscar una explicación, bueno, pues mucho más cercana a la sugestión y a, bueno, pues a que haya sido una experiencia que, por diferentes razones, hablaba incluso de una oleada de calor en el lugar, que hubiera podido afectar a nivel perceptivo de esta mujer, ¿no? De una forma espontánea, o que haya sido sin más una interpretación unida a un condicionante de sugestión, ¿no? Habría que ver un poco qué es lo que había leído, qué es lo que había escuchado en las últimas horas, y si había una especie de predisposición a algo, cuando la ambientación, bueno, pues no es la ambientación de un lugar moderno, urbano, que no incite a pensar en nada. En lugar, sí, podría haber incitado si había una predisposición. Hombre, si en lugar de oleada de calor hubiese sido oleada de frío, pues a lo mejor ya... Pues sí, a lo mejor habría que ver, dentro de esas características que decía, lo que había leído y tal, lo que había comido también. Claro, y cuestiones muy pesadas y que juegan malas pasadas. Y el apellido no sería Paz. No, porque ese veo Fris. Bueno, por cierto, está en Barcelona y esta semana que viene, creo recordar. Hombre, pues a ver si se acerca por aquí. Tenemos mucho gusto de hacer algunas preguntas. Pues sí, a dos. Bueno, vamos a ver qué consulta llega a nuestra zona cero. Pues diferentes cosas. Juan Jesús, desde Badajoz, dice: últimamente he visto en diferentes tiendas ejemplares a la venta de la Biblia satánica, que se promociona como los secretos de las fuerzas ocultas o algo así, y en letras grandes pone: advertencia, realizar algún hechizo puede cambiar tu destino. ¿Es real o es mentira? ¿Teníais conocimiento de este libro? Bueno, yo tenía conocimiento no de esta versión castellana. La Biblia satánica es un libro que escribió hace tiempo Anton LaVey, que es el fundador de la Iglesia satánica, que murió además hace unos pocos años. Entonces, bueno, era como la Biblia suya, de los seguidores y de la gente que quería practicar este tipo de rituales, de misa negra, en fin, pues con todas las barbaridades que se cuentan. Que posiblemente ahora circule una versión en castellano de esta famosa Biblia satánica, pues no me extraña que advierta de su contenido, pero que en el fondo no creo que tengan más burradas de las que puede tener un grimorio, es decir, esos manuales de magia negra que tanto circulaban por el mundo pues hace uno o dos siglos y que ahora se han vuelto a reeditar. Pues estoy hablando de libros de San Cipriano, o del libro del Papa Honorio, o las clavículas de Salomón y compañía, ¿no? Que está lleno de una cantidad de supersticiones baratas que ponen los pelos de punta a aquel que las practique. Así que me imagino que en este caso todavía peor, porque estamos hablando ya de algo satánico, donde lo que es principal y mayoritario es toda la inversión de los símbolos cristianos, pues para intentar ponerse en contacto, en este caso, con Satán, con el infierno. Bravo, yo desde luego no le haría mucho más caso, y si es esa la que yo me imagino, pues es una edición en castellano de la famosa Biblia de Anton LaVey. No. Continuamos. Hace poco he visto el filme El proyecto de la bruja Blair, que trata de la desaparición de tres jóvenes en un bosque de USA cuando investigaba unas desapariciones de niños, y me gustaría saber hasta qué punto esta película y sus imágenes son reales. He preguntado por ahí, incluso he ido al videoclub que lo alquilé, pero nadie sabe decirme nada y estoy bastante intrigada. Es una fantasía, es una película que, además de horrorosamente aburrida, pues sería esto de la segunda parte. Eso por ahí era una chufla. Bueno, pero que sí que es cierto que se ha generado un mito, y en internet es una barbaridad, ¿no? Todo lo que, la típica leyenda, ¿no? De, bueno, es una fantasía, pero tiene su parte de realidad. En absoluto, el objetivo que tenía el director al hacer eso así es crear ese mito y esa sospecha. Pero es que se lo dejes primero rápidamente, porque al final se convierte en una película de casquería, de sangre. Es un montajillo que les ha salido bien en principio. Se inventa lo de la bruja de Blair, que encima ya para que bruja ni nada, sino, bueno, es una especie de matarife, y que crean pues toda una leyenda alrededor de esto, con una técnica también muy manera, que es el reportaje, el de la cámara de videoaficionado, moviéndose, mareando al espectador mientras va tomando esas escenas, y a la hora de la verdad, pues el resultado es penoso. Generó muchísima expectación, no tanto por la película, sino por toda la campaña que hubo en internet de esa película, diciendo que sí, que había habido unos jóvenes, que había habido aquí, y eso es lo que crearon esa especie de realidad o de verosimilitud, que después se demostró que todo era un montaje pues para vender la película, y por supuesto le salió muy bien, porque porque vendieron muchísimas copias, se hicieron ricos, y ya no tanto con la segunda parte, que ya me parece una parte infame. Si ya era bastante infame la primera, no te cuento la segunda. Una chuflilla. Teresa y Mario quieren comentarle unas cosas a las cuatro C's. Los autores modernos, cuando escriben libros de historia, consultan a Heródoto, Maneto y el papiro de Turín. En cambio, eluden escrupulosamente hacer mención alguna a los gobernantes celestiales del Egipto predinástico y relegan al mito a esta porción de datos hallados en sus fuentes informativas. ¿Semejante lógica merece ser puesta en duda? ¿Es lógico relegar al simple mito antes, bueno, estas ancestrales fuentes informativas sobre Egipto, y por qué? A ver, ¿me quieres? No se me ocurriría, ¿no?, citarlo como una fuente verosímil, sino únicamente también como... te ha llamado por los gobernantes celestiales, ¿no? No, vamos, yo no les consulto, ¿no? No les consulto. No se suele. En absoluto. No, el problema es, no es que no sea una fuente fiable, es que no es mi fuente, no, siquiera, no porque antes ha aparecido. Sí, es una fuente, es una fuente histórica. Claro, pero Heródoto, ¿por qué se cita? Porque existen, claro, sus libros de historia. Escribió, ¿por qué se cita? Porque existen sus libros. Claro, pero el problema de Maniacón, por ejemplo, que es el que hace esa genealogía fantástica, entre comillas, de los dioses predinásticos, es que lo que quedan son copias hechos además por San Eusebio y compañía, es decir, gente que le criticaba, y por supuesto son copias poco fiables. Lo mismo pasa con Veroso, otro historiador, cuando habla de la genealogía de Babilonia y de Sumer, que también es fantástica, no solo porque hubiera seres semidivinos gobernando la tierra, sino por la cronología también que dan. Pero las fuentes es que no son ni fuentes, claro, son copias de copias de copias que nos llegan a nosotros. Exacto, esa es la diferencia, que unos son fuentes y otros, querámoslo o no, lo aceptemos o no, o le demos crédito o no, pero no dejan de ser efectivamente pues mitos, o sea, claro, uno cosa es y el otro es fuente, el otro es una fuente histórica y que bueno, comprobada y comprobable, ¿no? Sí, bueno, de todas formas Nacho Ares supongo que aquí se reiría mucho, ¿no? También. No, pero Nacho Ares habrá tenido el mismo problema que tienen, claro, todos los historiadores y todos los egiptólogos, que esa parte la tienen que poner, bueno, pues ¿dónde se le importa todo, ¿no? Claro, como una referencia, y sobre todo pues cuando realmente empieza a arrancar ya lo que es la dinastía egipcia comprobable. Bueno, cuando digo comprobable, pues en fin, con Manes y con todos los faraones dinásticos, además, sí. Pero es que lo predinástico es cierto, es apasionante. Si eso es cierto, y eso que cuenta Manetón en sus libros es cierto, desde luego, claro que había que reescribir, porque entonces ahí tendrían razón los que dicen que la Esfinge, ya no tengo las pirámides, pues podrían tener una antigüedad de 10.000 años, claro que de 10.000 años, o más, porque ya estaban por allí gobernando. Luis, quiero haceros una pregunta con relación o a raíz de lo que comentamos el otro día de un trozo de nave que cayó en algún lugar de Estados Unidos. Veréis, esta noche, noche del sábado al domingo, nos pareció haber visto un meteorito caer. Estábamos cenando en la terraza de un piso alto en Tres Cantos. Está orientada hacia el norte, justo hacia la Sierra de Madrid, y eran las 0:15 pasadas. Y lo que vimos era una estela luminosa que se ha ido consumiendo hasta extinguirse. ¿Podéis confirmarme el suceso? ¿Sabéis algo al respecto? ¿De qué fecha? Porque sabéis que hace sábado. Poco... Este sábado. Este sábado, el 9 del 2020. No es el suceso de sábado. Ajá. Por eso digo, si era... En el mes de agosto, o sea, en el mes de agosto, sobre todo alrededor de la fecha de San Lorenzo, pues ocurre, sí, todo lo que se llama las lágrimas de San Lorenzo, pues una caída de meteoritos, no se derive de estrellas. Si es en este caso, lo más probable es que sea también un posible meteoro. Bueno, meteoro es todo lo que es el relámpago que crea la atmósfera, lo que podemos ver. Meteoritos cuando realmente cae un objeto en la Tierra. Yo entiendo que puede ser un fenómeno totalmente natural o atmosférico. O basura espacial. O basura, bueno. Claro, que puede ser un tornillo a lo mejor, pero... Pero bueno, suficiente para que cree ese efecto. Porque las famosas lágrimas de San Lorenzo, esas estrellas fugaces, que nadie piense que son estrellas que se están cayendo del cielo. Son micropartículas, ese polvo diminuto, pero que por esa fricción... Con la atmósfera provoca ese destello luminoso que en ocasiones eso es muy espectacular. Y que suele tener que ver con la proximidad de algún cometa. O sea, los cometas son los que precipitan muchas de estas lluvias de estrellas, y se sabe que ya hay una conexión, es algo que se debatía hace tiempo y que ahora está totalmente comprobado. Las lluvias de estrellas no obedecen a fenómenos casuales, es decir, bueno, pues ahora vamos a llover lluvias de estrellas porque hay muchísimas, están las Leónidas, las Perseidas, hay muchísimas, pero pues se sabe que interactúan por la gravitación de algún cometa cercano, que es el que precipita esas partículas, en este caso la Tierra. Exacto. Y que cuando la Tierra atraviesa esa uh-huh. esa cola que queda con ese remanente de partículas, bueno, pues es cuando esas partículas chocan con la atmósfera terrestre. Exacto, por eso son periódicas, porque cada 365 días se vuelve a pasar por esa especie de nube de partículas, ¿no? Pues nuestra consulta a Zona Cero ha sido completada, y por cierto, para terminar ya nuestra tertulia de esta noche, Bruno, al final, la foto sobre el fantasma de Verdi, nuestro fantasma favorito de la temporada anterior, sí, se confirma que la foto por lo menos es buena, ¿no? Otra cosa ya la imagen, otra cosa es la interpretación, claro, que podamos hacer del hecho, pero en una investigación de Clara Toces para la revista Más Allá, y efectuada también en colaboración con el grupo de investigadores del Padre Pilón, y los análisis que se han efectuado en los laboratorios Ascolor de la fotografía y de los negativos, se llega a la conclusión, a una conclusión en negativo, es decir, se ha deducido que no es un defecto previo impresión en el rollo, que tampoco es un accidente en el revelado por contacto con otro rollo, con otra imagen, que los rastros de velo sobre exposición o de otras imágenes en los contornos de la figura aparecida, que tendrían que verse si se hubiese producido una sobreimpresión, ya que se trataba al final de un rollo, tampoco existe, y que tampoco es ningún otro tipo de error provocado por la apertura en el diafragma de la fotografía. Por lo tanto, la conclusión a la que se llega por eliminación de hipótesis es que lo que se fotografió estaba allí, pero con una particularidad, es que pertenecía, como ha explicado la fotógrafa Bianca Berlín, pertenecía a una serie de 5 fotos, y esa supuesta figura traslúcida fotografiada el 31 de octubre del pasado año en la casa de Verdi, esa figura traslúcida aparece tan solo en una de esas 5 fotografías tomadas prácticamente una detrás de otra, ¿no? Por lo tanto, el misterio prosigue, y ahora lo que, una vez descartado el error o el fraude, lo que hay que buscar es una interpretación a eso. Bueno, pues ahora vete a dormir tú con eso, Jesús. ¿Eh? Ahora pensando que Verdi puede estar ahí al lado tuyo. No, muy bonito. Me voy a referir de otra manera. No, veremos. Ya uno se empieza a acostumbrar. Y más después de ver la película, los otros, que he visto que también van acostumbrados a los fenómenos fantasmagóricos. Es que algún día tenemos que hablar de esa película, porque tiene muchos flecos para comentar en la zona. Bueno, pues en la próxima tertulia a lo mejor comentamos los otros, la Alejandra Menábar, que es todo un exitazo, con ya casi 14 en un día de estar recaudados. Los que quedan, no me extraña. Y los que quedan, y los que quedan. Muy bien. Bueno, pues a partir de mañana, bueno, mañana tenemos el capítulo 100 de la historia oficial de la ufología. Ya terminamos, Bruno, 200 capítulos de parapsicología y ufología. Nada más y nada menos. Y los que esperan sobre otros muchos temas, otros muchos enigmas. Claro. Y la historia de la ufología, que ha dado para 100 capítulos, pero que puede dar también para mucho, y que quedan muchos todavía por escribir, que con eso vamos a concluir, que es una disciplina de estudio en ciernes, y que tan solo nos amparan 50 y tantos años, y que queda mucho por descubrir, mucho por investigar, y con toda seguridad este siglo XXI nos va a ofrecer muchas novedades sobre el tema. Pues en eso que cariñosamente llamo los coleccionables de la Zona Cero, hemos tenido 100 capítulos de parapsicología, 100 de ufología, y ahora 100 misterios universales, 100 enigmas universales. Atención, que la temporada 2001-2002 promete, lo vais a pasar muy bien en compañía de Bruno Cardeñosa, ya veréis. Y los miércoles el informativo Zona Cero, también los miércoles esos monográficos con Jesús Callejo y Carlos Canales, y la tertulia, como habéis escuchado hoy, los domingos. Así que domingos tertulia, miércoles monográficos, informativo Zona Cero ese miércoles, y luego los enigmas, los misterios universales, los lunes, los martes y los jueves. Y es el señor Escribano que se incorpora también, porque claro, él siempre se escucha con mucho interés y dice, oye, vamos a poner Cine Zona Cero, tal. Sí, sí, vamos a poner Cine Zona Cero, con lo del Señor de los Anillos, cine fantástico, cine de terror, cine de ciencia ficción, homenaje a los grandes, Peter Cushing, Bela Lugosi, Boris Karloff, en fin, que la Zona Cero viene cumplidita en este año. Muchas gracias, Bruno. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Y acá lo ya tenemos durmiendo, Yo creo que ya está frito. Seguro.